saludamos desde Zaragoza a Xavi, que va a interlocutar con nosotros el nombre, yo creo, de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. ¿Es así? Eso es. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer la conexión y luego la grabación vía Irola Irratia. ¿Es así? ¿No me equivoco? Sí, exactamente. Yo, digamos, como que tengo esa doble militancia, ¿no? Por un lado, la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Chiapas Equín, y luego también Irola Irratia. Pues bueno, una radio libre aquí en Bilbao. Zapatista y de radios libres, o sea, ¿qué más se puede pedir, hermano? Entonces, primero, agradeceros un montón que os hayáis puesto en contacto con nosotros y que hayamos podido contactar, como para que toméis la palabra. Os echamos de menos, la verdad. Sabemos que la delegación de Aidos y Napa no podía llegar a todos los sitios. Y bueno, esta es una ocasión como para amortiguar un poquito el golpe. Están aquí claro. Con nosotros los compas de la delegación. Está Román, está Omar, está don Eleucadio. Entonces, primero yo creo que lo que sería de lo más así, que hicierais, si te parece, Xavi, un saludito a la delegación y luego ahí empezamos a hablar. Claro, perfecto. Y luego empezamos a hablar. Nosotros no tenemos nada que decir, el micrófono es vuestro y vuestras son las cosas que tenéis que decir, ¿vale? Perfecto, pues nada, cuando quieras. Pues adelante. ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo muy fuerte de parte de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Y, pues bueno, aunque no estáis ahora mismo en nuestra tierra, pues deciros que bienvenidos. Bienvenida a la delegación de Ayotzinapa. Y, pues aunque en esta ocasión no hemos podido encontrarnos, ya sabéis que desde aquí tenéis toda la solidaridad del movimiento social vasco con el tema de Ayotzinapa y con las luchas indígenas que se están llevando a cabo en México. Sí, muchas gracias, Xavi. Nosotros también, bueno, te está hablando Román. Soy integrante de una organización de derechos humanos que se llama Tlachinolan. Está aquí a mi lado Omar, que es uno de los estudiantes, también están escuchando, y don Eleucadio, que es uno de los padres de familia. Pues para nosotros habría sido en verdad un honor poder pisar el territorio rebelde, ¿no?, del pueblo vasco, ¿no? Y obviamente nos da mucha pena no poder haber pisado, haber estado por allá. Sabemos pues de la lucha que están llevando ustedes allá, y obviamente pues la idea es encontrarnos y reconocernos como parte de la misma lucha, ¿no? Porque pues nos hemos dado cuenta incluso, ¿no?, que la desaparición forzada de nuestros compañeros pues tiene causas muy similares, ¿no?, a lo que ustedes seguramente están viviendo ahí en el País Vasco y lo que otras personas están viviendo en otras partes del mundo. Entonces la idea de venir a encontrarnos acá y pues, desgraciadamente en esta ocasión únicamente de manera virtual con ustedes, pues es reconocernos como parte de la misma lucha, enfrentando al mismo monstruo que tiene caras distintas, ¿no? En unos lugares tiene cara de despojo, tiene cara de exterminio, en otras tiene caras de represión, de desapariciones. Entonces nos entendemos como parte de la misma lucha, y pues desde acá también reciban un saludo fraterno para pues todo el pueblo vasco digno, ¿no?, que está luchando por su libertad, ¿no?, por su derecho a la libre determinación. Respetamos mucho esa lucha y esperamos algún día encontrarnos para aprender mejor cómo ustedes se han estado organizando. Nosotros somos primerizos en estas cuestiones. Nos hemos decidido a acercar con las personas que tienen estas experiencias para escuchar y aprenderles, y bueno, pues estamos también abiertos a cualquier propuesta, a cualquier cosa que ustedes también tuvieran oportunidad de compartir, ¿no? Sí, nosotros creemos que que efectivamente los movimientos que estamos intentando generar algún tipo de alternativa a este sistema, estamos todos dentro de la misma lucha. Y queríamos decir un poco también para la gente que nos oye a través de las radios libres, comentar que, claro, lo de Ayotzinapa obviamente es una cosa dramática y terrible que ha sucedido en México, pero México es un lugar desde el que los movimientos sociales europeos hace muchos años ya que estamos aprendiendo, ¿no?, de las luchas indígenas, de la lección de resistencia que han dado los pueblos frente a la represión, frente al despojo, como decías tú, y frente a todas esas salvajadas que los malos gobiernos, como dicen allá, han intentado y siguen intentando hacer en México. Xavi, te vamos a pasar... a don Eleucadio, que es el padre de uno de Mauricio, uno de los compañeros que todavía no han aparecido, y creemos que es especialmente importante porque vosotros y vosotras sabéis más que nadie qué es lo que es separarse de durante largo tiempo de un ser querido. Ahí te lo pasamos, Xavi. Ahí te lo pasamos. Él os manda un saludo. Bueno, gracias, compañero. Donde estés. Buenas tardes, estamos, compañero. Aquí también estamos aquí en la casa, pues aquí estamos mandándole el saludo para toda la familia y para todos los que integran ese grupo. Gracias. Y también nosotros aquí estamos en pie de lucha hasta encontrar lo que queremos encontrar y seguiremos la lucha. Muchas gracias, compañero. Deciros que bueno, pues que desde aquí, desde el País Vasco y de nuestra organización, la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, deciros que todo el ánimo y toda la esperanza y toda la fuerza que podamos mandaros a los familiares de los desaparecidos y también a toda la gente que se ha solidarizado con vosotros, ¿no? Que creo que ha sido un poco uno de los detonantes, ¿no?, que han hecho que mucha gente despierte, ¿no?, en México. Y pues mandaros el apoyo, mandaros la energía que podamos mandaros desde aquí, todo el ánimo, la solidaridad y deciros que estamos ahí, ¿no? Que a veces uno está un poco metido en su lucha y no ve, pero que en otras partes del mundo lo que hace tiene eco y tiene respuestas, ¿no? Xavi, te pasamos ahora a continuación también para que podáis hablar un segundo con Omar, uno de los... Muy bien. No sé si oíais una guitarra, estaba tocando Omar un ratito la guitarra mientras se relaja. Ajá. En esta durísima gira que están haciendo, porque yo no sé ni cómo resisten ni cómo están enteros, la verdad. Ahí va, te pasamos a Omar. Venga, perfecto. Vale. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Pues, ¿qué podemos decir nosotros? Más que palabras, hemos llegado hasta aquí tras un movimiento enorme en México que surgió de pronto el 26 y que ha estado exigiendo la presentación con vida de nuestros 43. No es que hayamos descubierto el mundo ni hayamos aprendido a partir de ese momento muchas cosas. Es que ya sabíamos muchas de las cosas que nos vamos topando nuevamente en este camino. Sabemos de la lucha en todas partes, la de ustedes particularmente, y créanos que nos hubiera gustado encontrarnos de manera personal, porque a eso vinimos, a establecer contactos y compromisos con la gente de abajo, con las organizaciones y colectivos. Pues antes de entrar en materia, pues el saludo, simplemente. Un saludo, compañero. Y bueno, igual no ha sido en esta ocasión que nos hemos podido encontrar, pero bueno, pues en el futuro nosotros estamos yendo a México de vez en cuando, desde el colectivo, y también estamos aquí dispuestos a recibirles en el momento en el que puedan venir. A veces es difícil en estas giras, ¿no?, llegar a todas partes, pero pues que sepan que aquí estamos dispuestos a recibirles. Yo creo, Xavi, que cuentan y contamos con vosotros para establecer la red que es necesaria para establecer la denuncia y para seguir peleando. Saludo a Irola Irratia, darle caña en la radio dentro de lo que podáis. Ellos de verdad, que están apenados por no poder ir a Euskal Herria, pero así ha sido esta vez, pero seguro el tiempo es muy largo y esto no se acaba aquí, seguro que nos encontramos. Xavi, un saludo a toda la plataforma de Solidaridad con Chapa y a la Radio Libre, en nombre de la cual estás hablando. Y ahí estamos. Pues un abrazo muy fuerte para todos y para todas, y sobre todo ánimo para seguir con la lucha que están llevando adelante y pues eso, no parar y seguir, sobre todo seguir. Gracias, compa. Un abrazo. Gracias, Xavi. Gracias, Xavi. Fuerza. Agur. Agur.